Bienvenidos, Let's Dance. We'll be right back. Viaja al pasado con Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. Thank you.

Let's Dance. Adrenalina, tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. We'll be right back. Escuchas Let's Dance en el fin de semana. Veracruz Estéreo. Spend me. Adrenalina, tocando Jimmy Patiño en Veracruz Estéreo. Please come back. Let's Dance. Mezclando Let's Dance en Veracruz Estéreo, clásico siempre. We'll be right back. Exacto. Let's Dance en Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Oh, disappeared from beneath, and all that was solid is air. I have tumbled end over end into my nature, and darkness appears from below, carrying voices of query, voices of theory, dark voices near me, all around, and reason is drowned by the sound of clamor. The pound of the hammer is confusion, illusion, plunged into shadows and mist. I catch my breath, frightened, but I will not face death, still unenlightened. Let's dance. Música a otro nivel por Veracruz Estéreo. Veracruz is stereo. Let's Dance en los 91.1 del Eje Cafetero y para todo el mundo a través de www.veracruzestereo.com. Viaja al pasado con Jimmy Patiño. Let's Dance, Veracruz Estéreo. Really wanna know is aire los mejores clásicos con mucha energía. Tocando Jimmy Patiño. Let's Dance. Veracruz Estéreo. Grábate esta fecha y rebobina el cassette. Sábado 30 de abril es el día para el super evento que estabas esperando. Primer festival de clásicos por siempre. El momento para reencontrarnos. En vivo, Oxy Band. Desde Pereira, con el mejor tributo a Guns N' Roses. Metallica y Nirvana. Desde Medellín, rebobinados.